Listo, las bicicletas son para uso de estudiantes, docentes y no docentes de la facultad, que, bueno, primero tienen que inscribirse en la Secretaría de Políticas Estudiantiles en lo que es el registro de usuarios de la bicicleteca, y una vez que les dan el carnet, pueden directamente acercarse al bicicletero de la facultad, así hay un becario, un estudiante que representa la Secretaría de Políticas Estudiantiles en su tarea de controlar quién se queda y quién devuelve la bicicleta. Esto ha tenido un impacto para nosotros muy interesante, porque muchos de los docentes de las facultades están usando el servicio, hay bastantes estudiantes, nosotros pensábamos que iba a ser mucho más movilizante para los estudiantes esto, pero quizás el invierno que ha pasado y los fríos no los estimulan tanto todavía. De todas formas, ya tenemos más de, hasta donde me han informado a mí, unos 70 inscritos en el servicio de la biblioteca. Hay 50 bicicletas, pero como son de uso público, podríamos tener mucho más inscritos, porque no es que todo el tiempo todos llevamos las bicicletas, sino que nos llevamos las bicicletas cuando las necesitamos. Entonces, permanentemente están habiendo unas 10 o 15 bicicletas a disposición en las que tienen, dejan y otros se llevan. Entonces, el mantenimiento se carga de la facultad a través de la Secretaría de Política Estudiantil y la Secretaría de Extensión y la Secretaría General, y de esta forma nosotros lo que estamos garantizándole al estudiante, al docente de la facultad, es que la bicicleta se la entregamos en el toma y él se hace responsable de devolverla a nuestra condición. Esto es lo que significa. Que se sea la bicicleta, se entrega la bicicleta, que tiene además de lo que toda bicicleta trae, tiene dos espejos retrovisores en vez de uno como dice el reglamento, son los puestos espejos retrovisores en ambos lados, y se lleva el casco con la medida de seguridad. Eso se compró todo nuevo, lo compró la facultad a través de un fondo que se creó con aporte de la Secretaría de Extensión Universitaria y de la Secretaría General de la Facultad. Bueno, en el convenio, cuando se arma el carnet de cada uno de los estudiantes, se hace en base a un convenio que firma el estudiante, el docente o el no docente, a un usuario del servicio, con la facultad, donde cada usuario se hace responsable del cuidado de la bicicleta y de la devolución de la bicicleta en condiciones. Esto implica que si te la roban, vos sos responsable. De todas formas, uno podría decir, digamos, que hemos tenido suerte. Yo creo que hemos sido muy cuidadosos los usuarios del sistema. Hasta el momento, entonces, lleva más o menos 7 meses implementado, y hasta el momento no hemos tenido que lamentar ningún hecho de eso. La verdad que no sabría decirte un porcentaje exacto. Te digo, sé que hasta hoy teníamos esa cantidad de inscritos más o menos. El objetivo nuestro es poder ofrecérselo a más gente. Incluso si esto empieza a funcionar, la idea es que con el tiempo la facultad puede ir incrementando la oferta de inscritos. Esto, en realidad, no se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver con la facultad? Tiene que ver con que nosotros estamos como facultad ofreciéndole a la ciudad de Rosario una posibilidad concreta de transporte no contaminante, de transporte saludable desde una institución pública. Claro, esto no es para todos los ciudadanos de Rosario, esto es para estudiantes, docentes y no docentes de nuestra facultad. Nuestro objetivo, viste, que uno muchas veces habla del contagio de las enfermedades. Nosotros creemos que la salud también se contagia. Y entonces nuestro objetivo es que nuestra propuesta de bicicletas saludables de la facultad sea también una propuesta que sea tomada por otras instituciones. Nosotros nos ponemos a pensar que en Rosario tenemos un parque automotor que está prácticamente saturando las avenidas y las arterias de nuestra ciudad. Y es el avísame cuándo. Listo, las bicicletas son para uso de estudiantes, docentes y no docentes de la facultad, que, bueno, primero tienen que inscribirse en la Secretaría de Políticas Estudiantiles en lo que es el registro de usuarios de la bicicleteca, y una vez que les dan el carnet, pueden directamente acercarse al bicicletero de la facultad, así hay un becario, un estudiante que representa la Secretaría de Políticas Estudiantiles en su tarea de controlar quién se queda y quién devuelve la bicicleta. Esto ha tenido un impacto para nosotros muy interesante, porque muchos de los docentes de las facultades están usando el servicio, hay bastantes estudiantes, nosotros pensábamos que iba a ser mucho más movilizante para los estudiantes esto, pero quizás el invierno que ha pasado y los fríos no los estimulan tanto todavía. De todas formas, ya tenemos más de, hasta donde me han informado a mí, unos 70 inscritos en el servicio de la biblioteca. Hay 50 bicicletas, pero como son de uso público, podríamos tener mucho más inscritos, porque no es que todo el tiempo todos nos llevamos la bicicleta, sino que nos llevamos la bicicleta cuando la necesitamos. Entonces, permanentemente están habiendo unas 10 o 15 bicicletas a disposición en las que tienen, dejan y otros se llevan. Entonces, el mantenimiento se carga la facultad a través de la Secretaría de Política y de Mire, la Secretaría de Extensión y la Secretaría General. Y de esta forma nosotros lo que estamos garantizándole al estudiante, al docente, al docente de la facultad, es que la bicicleta se la entregamos en la forma y él se hace responsable de devolverla a una condición. Esto es lo que significa. Que no sea la bicicleta, se entrega la bicicleta, que tiene además lo que toda bicicleta trae, tiene dos espejos retrovisores en vez de uno como dice el reglamento, son los puestos dos retrovisores en ambos lados, y se lleva el casco con la línea de seguridad. Se compró todo nuevo, lo compró la facultad a través de un fondo que se creó con aporte de la Secretaría de Extensión Universitaria y de la Secretaría General de la Facultad. Bueno, en el convenio, cuando se arma el carnet de cada uno de los estudiantes, se hace en base a un convenio que firma el estudiante, el docente o el no docente, a un usuario del servicio, con la facultad, donde cada usuario se hace responsable del cuidado de la bicicleta y de la devolución de la bicicleta en condiciones. Esto implica que si te la roban, vos sos responsable. De todas formas, uno podría decir, digamos, que hemos tenido suerte. Yo creo que hemos sido muy cuidadosos los usuarios del sistema. Hasta el momento, entonces lleva más o menos 7 meses implementado, y hasta el momento no hemos tenido que lamentar ningún hecho de eso. La verdad que no sabría decirte un porcentaje exacto. Sé que hasta hoy teníamos esa cantidad de inscritos más o menos. El objetivo nuestro es poder ofrecérselo a más gente. Incluso si esto empieza a funcionar, la idea es que con el tiempo la facultad puede ir incrementando la flota de inscritos. Esto, en realidad, no se puede preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver con la facultad en esto? Tiene que ver con que nosotros estamos como facultad ofreciéndole a la ciudad de Rosario una posibilidad concreta de transporte no contaminante, de transporte saludable, desde una institución pública. Claro, esto no es para todos los ciudadanos de Rosario, esto es para estudiantes, docentes y no docentes de nuestra facultad. Nuestro objetivo, viste, que uno muchas veces habla del contagio de las enfermedades. Nosotros creemos que la salud también se contagia. Y entonces nuestro objetivo es que nuestra propuesta de bicicletas saludables de la facultad sea también una propuesta que sea tomada por otras instituciones. Nosotros nos podemos pensar que en Rosario tenemos un parque automotor que está prácticamente saturando las avenidas y las arterias de nuestra ciudad, y que es el responsable de la principal epidemia que tiene Rosario, que es el accidente de tránsito. Nosotros, pensando en eso, tenemos en cuenta la que una facultad con dineros propios que supo generarse a partir de diversas actividades fue capaz de comprar 50 bicicletas para ella, no para la gente de esa facultad. Y en Rosario tenemos 10 de las 12 facultades de la UNR, más el sede de gobierno de la UNR, pero además tenemos una municipalidad con centros municipales de distrito, muy dependencia del de gobierno provincial aquí en la ciudad. Cada una de las instituciones públicas, hablo nada más que de las públicas, tuviese como decisión política asumir la condición de la ciudad saludable desde los medios de transporte, en este caso ofreciendo a sus propios asociados formas de movilizarse que sean gratuitos o con un bajo costo de mantenimiento, que sean públicos, con lo cual se convierta en una solidaridad, estamos convencidos que estaremos trabajando en otra ciudad, ¿no? Nosotros, cuando arrancamos con este proyecto, hicimos alguna búsqueda y no encontramos antecedentes de un proyecto así en América Latina. Después de que anunciamos el proyecto nuestro, para nuestra satisfacción nos llegaron un par de correos de la Universidad de Madrid. Tienen un sistema llamado Unibici, que es bastante similar al nuestro, y prácticamente a los 3 o 4 meses de la propuesta que nosotros hicimos de la bicicleta, la Universidad de La Plata decidió, en vez de dar becas de transporte a su personal y a sus estudiantes, comprar bicicletas y otorgárselas a préstamo. Ajá. Lo cual evidentemente ya se están contagiando de nuestra propuesta en Argentina. Lo de Madrid viene de antes, pero lo de La Plata es posterior al nuestro. Claro. Y entendemos que la Universidad, la Facultad de Medicina de Cuenca, de Ecuador, ha tomado nuestra propuesta y están ya trabajando ellos en una idea más o menos parecida. Lo que tienen Barcelona y París también son sistemas de uso de bicicleta pública, que en realidad son empresas privadas que ganaron una licitación para que vos puedas con tu tarjeta, en Europa se usan mucho las tarjetas de débito, con tus tarjetas vos cargas una cantidad de horas de bicicletas y podés usar, ponés tu tarjeta de usuario en los lugares donde están. Puedes haber sacado en el caso de Rosario el monumento y te fuiste hasta, que llegaste a Villa Hortensia y ya no necesitas más la bicicleta porque ibas hasta ahí y ahí tenés un estrato para dejar la bicicleta que sacaste en el monumento y queda registrado. Claro, eso es decir, eso responde a toda una infraestructura que obviamente nosotros no tenemos. La idea es que, porque con esto estimulamos, como te decía, dos cosas. Por un lado, el andar y el transitar la ciudad de manera no contaminante y de manera saludable, y por otro lado también la solidaridad, esto de que yo sé que la bicicleta que estoy usando, si yo no la cuido no la voy a poder usar el otro que viene después que estoy yo. Y creemos que eso también es importante a la hora de construir ciudades saludables, ¿no? Esto de pensar la ciudad y los elementos que hay en la ciudad como bienes públicos y colectivos. Y además porque si uno va en el auto, o sea, vos te pasa cuando uno anda en el auto en la ciudad, vos vas encerrado en tu auto, calentito en invierno y fresco en verano, y generalmente te abstraes de lo que ocurre en las veredas a tu alrededor. Y eso también aporta a la inseguridad de las ciudades. En la bicicleta no tenés manera de que no te importe lo que está ocurriendo en la vereda cuando andas en la bicicleta. Entonces nosotros creemos que una ciudad que esté poblada de bicicletas, de ciclistas y de peatones es una ciudad más segura. Vamos a llamarlo como así, el concepto bicicleta que tiene que ver con todo esto otro, ¿no? Tal cual, nosotros cuando hicimos esta propuesta la difundimos con un volantecito donde de un lado teníamos toda la explicación de lo que era el proyecto nuestro y del otro lado reproducíamos un cuento de Eduardo Galeano, sí, que se titula Una idea de Leonardo, que habla sobre la bicicleta. Y realmente es, para nosotros es muy interesante, porque Galeano hace un rescate desde este lugar, de lo que es la bicicleta, ¿no? Como un estímulo al encuentro, a la solidaridad, a la salud, a la construcción de espacios colectivos y a la recuperación, claro, de los encuentros como herramienta para construir ciudades saludables. Yo les decía que le mandamos a Galeano una copia de esto y nos respondió agradeciéndonos que lo estamos citado, este proyecto. Bueno, pero eso fue muy fuerte, recibirlo. Yo creo que si alguna vez pudiésemos contar en Rosario, pensá que nosotros, si tuviésemos la posibilidad económica de hacerlo, lo estaríamos impulsando. Hoy no tenemos la posibilidad económica de hacerlo, pero con una red de bicicletas públicas de las facultades de la UNR, para empezar nada más, que yo pueda sacar mi bicicleta en las facultades de ciencias médicas, y a nosotros nos está saliendo mantenimiento de la bicicleta alrededor de 10 pesos cada 3 meses. Bueno, en realidad todo esto cobró más fuerza cuando el último gran aumento colectivo del año pasado. Claro. No fue el último, fue el anteúltimo. El año pasado fue uno más. Pero cuando, bueno, mientras en algunos grupos la idea era generar actos que para nosotros no son saludables, más violentos, de reclamos por la vía de la violencia respecto al aumento de boleto, a nosotros nos parecía que esto era una forma de decir no compartimos el aumento de boleto, pero hay una alternativa. Y realmente esto es no, la universidad podría ahorrar mucho dinero en becas de transporte. Es cierto que en invierno se complica andar en bicicleta. Sí, pero vos fíjate una cosa, nosotros hicimos el día que presentamos en sociedad en bicicleta, que nos pasó una experiencia muy interesante. Cuando nosotros decidimos presentar las bicicletas en sociedad, teníamos 50 bicicletas en la puerta de la facultad estacionada y salimos las 50 bicicletas juntas al mismo tiempo hacer un recorrido que terminó en el Palacio, en el Consejo Municipal, a donde fuimos recibidos por los concejales que declararon de interés municipal esta iniciativa, ¿no? En todo ese trayecto había 50 bicicletas andando en la calle, tiempo todas juntas. Y lo que algunos teníamos mucho miedo, pues digamos, son 50 bicicletas con gente que no conocemos porque era la gente de la facultad que se subía, claro, era la gente. Nosotros teníamos miedo de eso. Y claro, al haber tanta bicicleta, ni los conductores de autos, ni los colectores, ni los choferes de colectivo, tenían margen para hacer maniobras. Distinto es cuando anda una sola bicicleta en la calle, que entonces, bueno, Galeano lo dice en su cuento, digamos, es una manera muy efectiva de suicidarse, andar en bicicleta, es cierto. Bueno, nosotros cuando hicimos esta empresa, andábamos todos juntos en la bicicleta, demostramos que si una ciudad tuviese más parque vehicular de bicicletas que de automotores, o de motocicletas, o de colectivos, tendría no solamente menos accidentes de tránsito,